el mensaje tropical de las canciones. Tornado Show. Y tengo el honor de presentar en las voces a Oscar Sandoval Vera. Cuando el río suena dicen que agua trae, dicen que mi compadre ya cambió de bando. Cuando yo supe el chisme le llamé Nicandro López García. Que me muera, que me guarde en mi sombrero, se lo dejo de recuerdo. Y en los teclados y ritmos base, Saúl López Sánchez. Show.